Guernica tras el bombardeo, como un juguete viejo, como las lágrimas de la soledad. Días que duran más de la cuenta, auroras que llegan de imprevisto, toneles y toneles de un extraño brebaje. He creado un mundo y lo he tirado a la papelera en apenas unas horas. He recorrido espacios y emociones y luces a una velocidad vertiginosa. Incluso he llegado a sonreír. Me arriesgué y no perdí. Olé por mí. Pero hoy estoy destruido. Necesito unas horas. Cerrar los ojos. Tumbarme y dejar que el mundo camine por mi espalda un rato. Pero se acercan las 11 de la noche y aún no me puedo ir a dormir. ¿Y qué me importa si te marchas mañana? ¿Y qué más da si no te vuelvo a ver? Pegando brinco, me iré como una rana. Y en los nenúfares me apostaré. Y en los nenúfares me apostaré. Y en los nenúfares me apostaré. Amigas y amigos de El Sótano, ya sabéis, este espacio, este rincón, esta cajita que los niños del planeta procuramos llenar todos los jueves de 10 a 11 de la noche, aquí en la Santa Casa de la Radio Municipal de San Javier, en el 90.3 de la FM, un programa ácrata, anarquista, desenfadado, desordenado como mi habitación, en el cual nuestra mayor aspiración es entretenernos, hacernos compañía mutua, hablar de diversidades, música, poesía y conciencia. Bueno, de todo un poco, ya sabéis, pero lo más importante es que estéis cómodos y que estemos cómodos. Jugamos a esto de hacer radio. Hey, hey, hey.

habéis acertado. Cante Pinrélico, soy de Cartagena. Este es el trabajo con el que empezaron a sonar y en la escena underground, ya que hacen un psicobilly bastante punk, con una puesta en escena brutal, brutal porque son gente con mucha carisma. Pero digo que es su primer trabajo por el cual se hicieron conocer, pero no su único trabajo hasta la fecha. Nosotros nos quedamos con esta joya. Hemos escuchado, digamos, su himno, Soy Cartagena, con un comienzo brutal. Es la entrada a Cartagena, parece el infierno, se huele a azufre y a óxido de hierro. Vamos, cualquiera que haya entrado a Cartagena, o bueno, os haya quedado a las puertas en algún barrio de la periferia de la entrada, le sonará mucho esta situación, esta imagen. Seguimos con otro tema de autodeterminación, de autodefinición, tanto por los músicos que cantan las canciones como por los niños del planeta, que queremos hoy definirnos un poco, porque a veces nuestros amigos, nuestros oyentes, nuestra familia, nosotros mismos, nos gusta poner los puntos sobre las is y decir un poco, olé mis huevos y esto es lo que hay. También hacer doblete con nuestra intención de esta noche y dedicar algunos temas, mencionar a algunas personas que no lo solemos hacer muy a menudo, pero cuando lo hacemos con motivo y de corazón. Seguimos con Cante Pinrélico, con un tema también muy definitivo, definitorio de lo que somos. la realidad, la vida, como algo inmutable, como un plato de guiso que nos tenemos que comer y callar. Pues sabes, yo tengo algo que decir. El mundo lo hacemos nosotros, tú y yo. Y si queremos, todo puede cambiar. Ser como queramos que sea. Olvidar palabras dichas, actos realizados, sentimientos nublados. Porque no quiero. Me niego a perder lo que quiero. Y me tengo claro. Tal vez la memoria me falle. O mi vista. Pero a mí me tengo claro. Joder. Es lo único que me he tenido claro toda mi vida. No quiero perder a nadie. Solo sumar. Nada de restar. Suficiente puta es la vida ya como para complicarla más. Para complicarla más nosotros. He errado en el camino. Lo sé. Joder, sí lo sé. Pero sé que todo es posible. Todo lo que queramos. Y a veces más incluso. Tiempo, kilómetros, esfuerzo, minucias para nuestra fuerza, para nuestra energía. Palabras del pasado no van a condicionar, no nos van a condicionar nada, me niego a aceptar. Hoy que dudo de todo, hasta perdonarme, hasta de mí, me niego a perderos, a ninguno de vosotros, de vosotras, por simples palabras del pasado. Yo que me miro cada noche en el abismo de mi pecho para buscaros. Yo que buceo en el universo del cielo celeste, más oscuro que la desesperanza. Yo que necesito apoyarme en vosotros, aquí dentro. Perder a cualquiera de mis hermanos, de mis hermanas, es una muerte en vida. Me niego y lucharé contra cualquier dios que me niegue una sola de vuestras sonrisas, hermanos. Porque la lucha es lo único que mantiene vivo. La lucha y vosotros. Thank you. de mal y nunca sin una disculpa. Por imperativo legal se te ocultan y a veces te apuntan en la liga criminal. Grande entre los grandes, Rosendo, reactualizándose, recreándose con su esencia sin perderse en ningún momento, ni en letra ni en música, pero actualizando ese sonido a un rollo industrial bastante, bastante guapo. Son máquinas, no son de carne y hueso. Bueno, no nos define, pero sí nos excluye. Vamos con la primera dedicatoria. Ya nos lo adelantaba el texto que hemos leído, que se llamaba Cuando me niego que el mundo sea lo que no quiero que sea. Esta canción de otro de los dioses, con mayúsculas y en luminoso, de la música de todos los tiempos, no iba a decir pasado, pero qué pollas. Habrán pasado 1000 años y seguirá sonando tan actual. Es Jimi Hendrix. Este tema quiero dedicárselo a 5 mujeres que, bueno, que se les quiere con locura porque no se dejan querer de otra manera. Charo, Carmen, Inma, Paqui y Maribel. Por los buenos ratos que nos habéis hecho pasar a los niños del planeta este último mes, por esas sonrisas, por esas risas, por ese cachondeo, por esas cervezas, por esa buena conversación, por todos los buenos segundos que se han vivido cada uno de ellos como únicos e irrepetibles. Bueno, esta canción va con un poco de malicia. Foxy Lady. Precious. acelere. Here I come, baby. I'm coming to get you. Charo, Carmen, Inma, Paqui y Maribel, Foxy Lady. Seguimos con las dedicatorias, acompañadas de buenas canciones que se procuran que den el puntito que queremos transmitir. Ya sabéis que los niños del planeta no solemos dedicar demasiadas canciones, pero sí nos gusta coger algún espacio, algún día y agradecer. De la manera que está en nuestra mano, bueno, no solamente que estéis ahí, sino también los segundos de compañía que nos hacemos fuera. Esta va por el equipo que tengo en el sitio ese donde me gano las habichuelas, en el, allí, en el poniendo ladrillos. Porque es una cosa de las que estoy contento cada vez que me toca fichar y echar mis horas para ganarme el pan, es del equipo humano que tengo a mi alrededor y que no solamente hace el trabajo más fácil y más profesional, en mayúsculas, sino los pocos ratos de ocio que podemos llegar a tener más llevaderos y más agradable. Vamos, que si fueran unos gilipollas no les estaría dedicando esta canción, pero como son todo lo contrario, ya no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, pues aquí estoy, gastando saliva y poniéndoos una canción. Así que, en general, mierda para todos, pero en particular a Eladio, que muchas veces hace posible que llegue a tiempo aquí, al agujero este llamado el sótano, y a Antonio y a Merche, que esta noche velarán por nuestra seguridad, montados en ese misil con sirenas, cargados de medicamentos y de buen hacer. Y he elegido un tema de Super Skunk con una letra preciosa y que espero que le dé ese punto de optimismo y de filosofía de vida que a veces nos hace mantenernos en pie cuando el futuro es incierto. Pero bueno, a veces más cierto de lo que nos creemos. Super Skunk para Merche, Eladio y Antonio. Aunque sé que no lo voy a poder ver yo, sé que las cosas no van a ser siempre como son. No sé por qué iba a creer que no tengo poder para ayudar a que sea para mejor. Hoy voy a hacer algo diferente, romper la rutina, sorprenderme, recordar que sigo vivo, grabar esto en mi mente. No voy a estarlo siempre. No creas que no estaré. Me quedaré, me quedaré. Siempre estaré presente. Me verás en los que vienen detrás. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más fuertes. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. La muerte es la mentira, la mala suerte es la apatía. En este mundo el miedo es demasiado fuerte. Oigo, es imposible, tantas veces al día. Y resignarse es una forma de muerte en vida. Pero hoy voy a hacer algo diferente. Romper la rutina, sorprenderme. Recordar que sigo vivo y grabar esto en mi mente. No voy a estarlo siempre. No creas que no estaré. Me quedaré, siempre estaré presente. Me verás en los que vienen detrás. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más fuertes. No creas que, no creas que no estarás. Te quedarás, te quedarás, te quedarás. Permanecerás, es así. Otros vendrán después de ti. Y acabarán, acabarán, acabarán lo que empezaste. Soy la persona perfecta, en el lugar adecuado, en el momento inoportuno. A veces la vida te sonríe unos segundos antes de cruzarte la cara. Y es divertido, cuando te recuperas, claro. Mientras con la cara de Lelo te preguntas por qué ha sido eso. Hay tantas cosas que decir que no tengo tiempo. Recorro el asfalto a gran velocidad. No miro los kilómetros realizados, solo los que me quedan por hacer. No reparo en repartir sonrisas. Nunca se gastarán. A mí, por lo menos, no. A veces me duele el costado, como a Prometeo, pero sonrío y me pido otra ronda. Enamorado de la vida, aunque a veces duela. Rezaba la canción, y joder, que sí que duele, pero eso no me detiene. No me detienen los pasos. La lucha no acaba nunca. Es nuestro sino. Agotado, exhausto, con las manos agrietadas y los labios sedientos. Me arrastro unos metros más antes de elevarme por encima de todo. Qué divertido es vivir, joder. Y qué zorra es la vida. Es una amante desagradecida. Le he dado todo lo imaginable y aún así no me mira a los ojos. Yo levanto mi cerveza, entono mi característico evoé y miro a los ojos de mis seres queridos. We'll be right back. keep your enemies closer, closer, closer, closer. Sigues en este antro llamado el sótano MPC para poneros en contacto con los niños del planeta. El teléfono, el 968-573600, en horario de emisión, los jueves de 10 a 11 de la noche. Ahí podéis hacernos sugerencias, pedir canciones, hacer comentarios, quedar para después en el BIRS a tomarnos unas cañas o para, yo qué sé, lo que queráis, amenazas y despidos. Apartado de correos 133-3730, San Javier, Murcia. Recomendado para mandar discos, maquetas, sustancias ilegales y correo postal tradicional. El problema son los sellos, que últimamente están muy devaluados, pero bueno, ponéis sellos falsos, que a nosotros también nos vale. El correo electrónico, una forma barata, sencilla, rápida y bonita. El sótano MPC, todo junto y en minúsculas, elsotanompc@hotmail.com. Estamos gestionando lo de la página web y lo del correo propio, pero poco a poco. Ya es suficiente que vengamos aquí cada jueves, o casi todos los jueves, a daros el follón. Y, como siempre, nuestra manera favorita de contacto. Nos buscáis en los bares. Ante esto, decir una cosa. Antonio, la siguiente canción va por ti. Por aguantarnos tantas noches dando el follón, pidiendo cerveza tras cerveza, yéndonos sin pagar. Y bueno, por tantos y tantos y tantos y tantos ratos compartidos en el puto BIRS, que como me gusta decir, es mi bar. Aunque no sea propietario, moralmente, un cachito por lo menos, es mío. Me hubiera gustado dedicarte una canción de la polla, como tantas y tantas noches te pido, sobre todo para incordiar. Pero bueno, esto también te pido de vez en cuando. El único, el grande, Fermín Muguruza, con su último trabajo, Jamaica Kingston. El pensamiento marxista pronto gana. Unfinished Revolution. Call the song from Basque Country. Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea del frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres. A las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea. línea del frente, salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea. Yeah, one fist we collapse ya, any of we collapse ya, we'll roll collapse and drop down flat, every second of the minute of the hour don't forget, man I got to the bone, ya all feel out. Es el rock de la línea de frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quedamos en la barricada a las tres, con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Yo beneficio, my beneficio, le you them beneficio. Your money fill up, my money fill up, that I know, I no beg you. Me no want come take, me no want come take, me no want get too miserable. Me no want feel wrong with a bite and chat on big girl. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Once I'm a good fool, say me good fool, say me bad mind, say me bad mind. But a full time we get one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie and piece of the sweet clock pine, yeah. Man, I go mash down them design this time. One piece we collapse, yeah. In the hole we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't be good. Man, I got to the moon, yeah, out we like. No food no in a me pocket, no food no in a me pot, you could have. You want the gun and the weed. If it's me, I go do it. Most the bad luck and take it. Check it. No, we not go left for you. Left for you. El rock de la línea del frente. Aparte de esta canción, que ha sido una sorpresa, porque como quien dice, estamos estrenando disco aquí en el sótano de este último trabajo del Fermín, que se fue el muy cabrón a Jamaica a grabarlo y a fumárselo seguro. Era una reversión de un tema suyo propio de cuando cantaba Cortatu. Antonio, acuérdate de la camiseta que llevaba anoche. El rock de la línea de enfrente. Y es un, no sé, me ha sonado casi extraño escuchar a Fermín Muguruza cantar en castellano, y más en el 2006. Creo que lo de empezar a cantar en euskera y el caballo fueron por la misma época. Se dejó el castellano y el caballo por la misma época. Bueno, esto un adelanto del último disco de Fermín Muguruza, dedicado con todo el cariño del mundo a mi barman favorito, Antonio, el del Beers. Y bueno, ahora el de la sala de conciertos Sound. Ya sabéis que esa programación solemos llevarla a rajatabla. He dicho antes que me hubiera gustado ponerle una canción de La Polla, porque es lo que le suelo pedir, sobre todo cuando llevo ya más de 5 o 6 cervezas y cuando incluso puedo engañar a alguien, se la mando para que le pida La Polla por, no sé, crear ambiente. Pues esta canción va dedicada a todos los niños del planeta. Escuchar la letra, porque se nos mete aquí dentro en el pecho y nos empuja con fuerza para afuera. Es La Sardina, del Bocas, del disco Bocas, de La Polla Records. Yo quiero bailar, oh, oh, oh. De noche y de día, oh, oh, oh. Yo quiero bailar, oh, oh, oh. De noche y de día, oh, oh, oh. Dolor de cabeza, malestar general, sudoración excesiva, espasmos musculares, la playa y el sol, oh, oh, oh. Verano y calor, oh, oh, oh. Piorrea, problemas digestivos, vómitos, diarreas. Te quiero, mi amor. Oh, oh, oh. Recuerdo tu nada. Oh, oh, oh. Te quiero, mi amor. Oh, oh, oh. Recuerdo tu nada. locuras mentales, sensación de ahogo, no cabe duda. Usted está enfermo de tanto aguantar la canción del verano. Reír y vivir, oh, oh, oh. Hacer el membrillo, oh, oh. Loco de verano, mi amor. Vale, no era la canción navarra que queríamos escuchar, que queríamos poner. Era un poco más maquinera, repetitiva, apestosa, con una letra muy sarcástica, como solamente el Evaristo sabe ser, contra la canción del verano, Triunfitos y demás mierda comercial que nos intentan vender. Iba a decir una burrada, pero la industria discográfica, la que manufactura discos como si fueran sardinas, ya sabéis, los que nos venden a Bisbal y demás mierda, no os penséis, no os equivoquéis, el Koala con la de Opa Quiero Hacer un Corral no es más que basura que nos van a vender este verano para que los borregos no se planteen una letra reivindicativa, poética o interesante, simplemente algo que venda y que enriquezca a la SGAE, porque muchas veces ni siquiera llega ese dinero a los músicos. Vale, paso de más mítines y seguimos dedicando canciones. Esta, con todo el cariño a una persona que desgraciadamente no me puede escuchar, no penséis mal, está en el Reino Unido, pasándolo bien. Ella es Sonia, mi Sonia, la loca de la Sonia, así seguro que la conocéis mejor. Y ella es Nubla, la canción es Tigresa, porque a veces la Sonia cuando quiere, y aunque ella no se lo crea, es una tigresa. Soy el puto milagro de la creación. No me hagáis caso. Es solo para compensar esta falta de autoestima, esta bajona que me arrastra, este autodesprecio que me inflinjo cada día. Una amiga me lo decía hace poco. Un poco de soberbia. ¿Y por qué no? 100.000 gilipollas me rodean todos los días, pavoneándose como si su mierda oliera mejor que la de los demás. Yo no me considero cojonudo. Solo, simplemente bueno. Tengo algo que ofrecer, que dar. Joder, ¿por qué no levantar la vista de los pies y mirar al horizonte? Caminar repitiendo un nuevo mantra, paseando, rezando, hacía tanto tiempo que ni me acuerdo. Me tengo que partir la cara todos los días con seres mínimos, que son personas porque poseen carne de identidad, pero a veces ni eso los justifica como personas. ¿Por qué no quererme un poco más? Creo que me lo merezco. Este era un texto dedicado a Ana, a mi amiga Ana de Murcia, conocida como la hippie, o como ahora la defino yo, la amazona. Piztuta josuta herre naiz berriz lehen ibilitako bidetan orain godal bidetan tislain abil. Segita batzutan zuen